Conversar con el secretario de Trabajo, Nicolás Massa, a quien ya lo tenemos en línea. Nicolás, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos. Bueno, muy bien. Lo molestamos incluso hasta este día, mire, que tendría que estar descansando. No, por favor, no, ninguno molesta. No, es bueno saber, ¿no? Vemos información que destaca usted que sería oportuno, ¿no?, que los empleados que trabajan en los supermercados, en los comercios, ¿no?, que trabajan hoy, puedan ya tener la libertad de cerrar a las 20 horas. ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí, eso ya lo habíamos puesto en práctica el año pasado y hemos tenido mucha aceptación en prácticamente en todas las cadenas, también tanto nacionales como provinciales, de supermercados. Habían adoptado ese horario que nosotros habíamos solicitado conjuntamente con el gremio. Uh-huh. Yo monté una reunión con el secretario gremial, Hugo Colina, del Centro de Empleo de Comercio, y bueno, y hemos solicitado a todos los comercios en general, ¿cierto?, que la jornada culmine a las 20, a los fines de que los empleados pudieran también desenvolver su actividad conjuntamente con sus familiares para preparar tanto la noche del 24 como la del 31. Y ayer también mantuve una reunión con Stanojevich de Comercio, y en la cual él también ha participado de esta sugerencia que nace de la Secretaría, y él se puso en contacto con los diferentes supermercados, tanto de las nacionales como las locales, por decirle el Mayor, Changomat, Bea, Ice, Garbarino, Cetrogar, todo ello, y bueno, algunos van a cerrar 19 horas, otros 19 y 30, y el resto está con el compromiso de dejar hasta las 20 ya culmina la actividad. Uh-huh. Y después, por supuesto, hemos llamado, también él se puso en contacto con el presidente del Centro Comercial Industrial para conversar, y que también hace el público el que todos los adherentes a esa institución y los que no, ¿cierto?, también adoptaran igual medida para con el horario. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que lo puedan hacer. Es cuestión de tomar conciencia de que los empleados también necesitan y pueden modificar. Si entran a las 5, se puede entrar a las 16 como para trabajar y cumplir con el horario, pero la idea es esa, que el trabajador tenga tiempo de compartir con sus familiares, prepararse para esta fecha tan significativa, tanto en lo religioso como en lo espiritual. Claro, tan especiales. Muchos de ellos en otros años, ¿no?, tenían que esperar hasta las 11 de la noche, sí, no, salir apurados. Sí, sí, sí. Seguro, sí. Yo hablo con conocimiento de causa, porque imagina que mi esposa hace 26 años que trabaja en el comercio. Claro. Y bueno, era las 10 y media, 11, venirse del centro a los barrios, al barrio que vivimos, y, claro, y bueno, llegaba, era sobre la hora y todo. Una complicación. Todo un tema. Por eso, bueno, yo creo que han ido tomando, se ha ido adaptando esto a de que también se puede facilitar al empleado, más allá de las exigencias, de las obligaciones, de lo legal, está también la buena convivencia que pueden tener y compartir con él. Claro, y un poco aconsejar a la familia también no dejar para último momento, ¿no?, de ir a comprar las cosas, digamos, salvo obviamente en emergencia, pero creo que también lo lógico sí, es la población también colaborar con él. Claro, claro. Buscar para que esto tenga, no haya motivo para que no lo haga el empleador, en este caso los comercios. Los comercios, claro. Ahora, en el caso de roticerías, restaurantes, ellos ya tienen otro tipo de convenios, otra, ¿no?, actividad. Otra actividad. Además, los restaurantes han abierto porque hay reserva. Exacto. Es exacto. Una actividad muy específica, y más en estos tiempos y en los fines de semana, usted sabe. Sí, sí, sí. Sí. Quizá cualquier actividad culmina el viernes o el sábado a mediodía, pero la gastronomía es permanente, más en los días feriados, uh-huh, o en los fines de semana o en estas fiestas. Son actividades específicas. Y Nicolás, ¿y cómo termina el año su área? ¿Mucho trabajo? Bueno, mire, siempre las dificultades, uh-huh, están al orden del día. Yo siempre digo de que un conflicto en abril, mayo, junio, julio o agosto, no tiene la misma repercusión que tiene en diciembre. Nosotros hemos tenido, con los inconvenientes que veníamos desde la empresa, como Piedra Mora, Suco, pagaron sus haberes, la gente puede, más allá de la situación, y seguramente va a continuar, porque son empresas que están con muchas dificultades económicas y financieras por el mercado que tienen, van a seguir con dificultades, ¿no es que? Pero para esta fecha, bueno, hemos conseguido, tanto el gremio como nosotros, acompañar, obligar a que se cumpla, y bueno, pagaron los sueldos el viernes de la semana pasada, Piedra Mora también pagó los sueldos, solo nos restaba saber cuál es el desenvolvimiento que ha tenido las últimas 24, 48 horas el tema de Argelite, que eso nos preocupaba, porque no habían percibido los muchachos los salarios, y bueno, y después todo el parque ya prácticamente licenciado, las grandes empresas han licenciado, han pagado sus vacaciones, algunos ya tienen pagado el aguinaldo, cuestiones que se pagó con anticipación, hay empresas que por motu propio han dado un adicional por única vez, hay otros que han pactado a nivel nacional, como el caso de Foniva, el caso de los, creo que plástico o de la alimentación, también han pactado una suma no remunerativa, pero por única vez, para coadyuvar a esta cuestión de la fiesta, todas estas cuestiones. Pero en líneas generales, cierto, con las dificultades propias de lo que es el campo laboral, las relaciones, pero el tema de preocupante de Aquito, que siempre está, que no tanto eso, se hizo las gestiones por parte del gremio y la secretaría para que un tercero que había hecho confeccionar bajara los fondos la semana pasada. Ahora le digo, Nicolás, Aquito le ha dado muchos dolores de cabeza a usted, ¿no? Durante estos años. No, seguro, yo, pero si yo la semana pasada yo fui a un desayuno con ellos, yo estoy permanentemente en contacto. Ajá. Yo creo que no sé cómo es la cuestión muchas veces de cómo se conforma una razón social, una sociedad anónima, sin que haya un mínimo de control por parte de las autoridades, no en materia nuestra, porque yo no tengo nada que ver con quién conforma una razón social, pero sí cuando van a las instituciones que tienen que ver con el contralor de estas cuestiones, saber si son responsables en cuanto a responder con patrimonios que sean gente viable y poder optar, sino porque estamos frente de que van a una escribanía y hacen un poder o lo ponen en una sociedad anónima a un insolvente y después sufrimos las consecuencias que estamos pasando. Sin duda, claro, los problemas, los inconvenientes. De todas maneras, por eso digo, son los inconvenientes propios, pero creo que no hubo un despido masivo, los despidos individuales hubo, ahí va a haber toda la vida, porque lógicamente las relaciones son así, pero no tenemos que decir, mire, esta empresa achicó su planta el de 100 a 50 o el 20%. Entonces, yo creo que hay sectores que han mantenido su estabilidad, otro, es cierto, como la construcción, que seguramente no ha tenido, no hubo obras de gran envergadura, pero estamos viendo el trabajo que está realizando por parte del ministerio que conduce el ingeniero Tineo, en que va a haber una fuerte apuesta por parte del gobernador a la obra pública para el año que viene, y eso seguramente va a redundar en mano de obra. En la parte rural hemos mantenido también una estabilidad, con los gremios siempre en remo. Hay un problema con Finca Riojana en Aymogasta, para la cual yo había pedido un informe a Miguel de Gaetano, que es el secretario de Inversiones, me lo hizo, pero ya me puse en contacto con uno de los responsables, porque yo había manifestado de no comparecer la semana que viene, el lunes o martes, usar la fuerza pública a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, ya confirmaron su llegada y pagar los dos sueldos a Finca Riojana, así que se lo transmitimos también al secretario general de Guatre, Muga. Es decir, toda la gestión y todo lo que tengamos que hacer, seguramente hasta muchas veces escapa a la voluntad mía, a la del sindicato, empresario. Y bueno, muchas veces se puede criticar si hace o no hace la secretaría. La secretaría es un ente de una instancia administrativa que tenemos nuestros límites. No tenemos facultad de un juez de decir, bueno, mire, si hay un preventivo vaya, haga el embargo, o si tengo que dictaminar una resolución que obligara a tal cosa, lo obliga el juez. Así que, pero de todas maneras, yo creo que ha sido un año donde hemos notado también un comparativo de febrero a noviembre del 2009, un 25% menos de despido en cuestiones, cuál ha sido la recepción de denuncias laborales por despido con o sin causa. Hemos tenido casi un 23, un 25% menos. Es decir, que ha sido un año, yo considero, y soy optimista, que no solo que esto tiene sus dificultades, pero va a mejorar y seguramente para el año que viene será mucho mejor, que puedan haber más puestos de trabajo y eso dignifica a la persona de poder contar con un salario mensualmente. Sí. Para él, para su familia, para todos, fundamentalmente es el beneficio, ¿no? Sin duda que es así. Nicolás, gracias por atendernos. Ojalá que tenga una hermosa Nochebuena. Si no lo llamamos para fin de año, ojalá que el 2011 también. Usted ha sido muy amable con nosotros cada vez que hemos querido hablar de tema tan importante como dice usted con los problemas. Yo estoy a su disposición siempre de atenderlo. Ustedes son un comunicador social muy importante para la comunidad. Y nosotros, en esta, por circunstancia, es decir, que me encuentro a cargo de una repartición y muy sensible a cuestiones que tienen que ver con lo social, tengo que estar siempre predispuesto para hacerles saber lo que realmente, cuáles son las políticas públicas que uno lleva adelante, pero también cuál es el trabajo diario y muchas veces que está fuera de cualquier protocolo. Sin duda, de claro. Seguir adelante buscando. Yo les deseo a usted y a su equipo de trabajo una feliz Nochebuena y el afecto de siempre. Un abrazo, Nicolás. Gracias como siempre. Hasta luego. Secretario de Trabajo Nicolás Massa, un poco hablando, ¿no?, del pedido que hizo la Secretaría para que los trabajadores, ¿no?, de los supermercados, generalmente que son los que están trabajando hasta el último momento, lo puedan hacer como el año pasado hasta la hora 20.